Tranquila, mi amor, que encima ha quedado un montón. Siempre que nos vemos noche, party para la transpiración. Puro veneno, pero del bueno, lejos de contaminación. Lejos de redes, sí, lejos de banalización, yeah. Lejos de leyes, sí, de la gravedad y la presión. Mi gente vuela más que un avión. En otro planeta, con Max Neto, Coqui el Pica, estamos completos. Rolando rica, Franco repleto, rompiendo pistas, tiempo completo. Todo el tiempo, quemando al tiempo, lleno de tiempo. Ya no me incita, no tengo tiempo. Me miro el oso eterno. Ahora se van al infierno, no vuelven más. A medicina en el termo, para pasar este invierno. Pide calor mi cuaderno. Cuando termino, cuando termino, recibo. Cuando te miro, cuando estoy con vos. No hay leyes ni preteridos. Cuando estoy con vos, soy yo. Eso es un éxito. Eso es un éxito. Cuando te miro, cuando termino, recibo. Cuando te miro, cuando estoy con vos, no hay leyes ni pretéritos. Cuando estoy con vos, soy yo, eso es un éxito. Eso es un éxito. Y estoy incrédulo de no creer cómo tu alma mueve el cuerpo. Si ella quiere hacer respirar a los muertos, y yo muriendo acá esperando para ver. Cuando te miro, cuando te miro, cuando te miro, cuando te miro.